profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, a más profecías bíblicas. Si ya ha escuchado alguna vez algo de profecías bíblicas, incluso si escuchó nuestro capítulo anterior, es de cada día el asunto. Claro que hay varias secuencias de diferentes temas. Ahora estamos hablando de Persia y la profecía. Persia, que hoy se llama Irán. Como ya veremos, la moderna Persia tiene mucho más influencia que la que generalmente se le reconoce. Este hecho se refleja en las palabras iniciales de la profecía de Ezequiel, en donde Persia asume una posición dominante. Oiga estas palabras. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fud, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Ezequiel 38, 1 al 5. Aquí Gog, el líder ruso por lo visto, se le retrata como una gran bestia con las riendas puestas, siendo arrastrada literalmente hasta la arena del conflicto. Y no importa cuántas miles de palabras se hayan escrito respecto a lo que llevará a Rusia hasta el Medio Oriente para acabar con Israel, el hecho que permanece es que ellos participarán muy de lleno, sin estar dispuestos a hacerlo. No intervendrán voluntariamente en esta riña, serán obligados. El Señor describe a Gog como una bestia bruta, llevada a tirones por la quijada hacia el Medio Oriente, siendo arrastrada en medio del conflicto. Bien, Rusia e Irán en la actualidad son copartícipes de un pacto de defensa mutua por muchos años. Además, el hecho que Rusia ha contribuido en la construcción del reactor nuclear llamado Bushehr en Irán es algo bien documentado. Moscú tiene un interés muy poderoso en Irán. Por lo tanto, si su lunático líder iraní, en uno de sus ataques de furia, dispara un misil contra Israel, claro, Rusia se verá obligada a intervenir en el área para preservar su propia inversión e intereses en la política de la región. Y sin duda lo hará si se llegare el caso. Al leer una vez más la profecía que acabo de citar en Ezequiel 38, 1 al 5, uno puede leer entre líneas que inicialmente y de alguna forma Rusia se verá arrastrada hacia el Medio Oriente en un conflicto que ya está, digamos, bastante avanzado y, por supuesto, difícilmente esto se evite. Este ciertamente sería el caso si Irán disparara un misil provocando con esto un contraataque de parte de Israel, que sin duda no se cruzarán de brazos. Si tal pareciera que Israel está en control de la situación, esto sería particularmente indeseable desde el punto de vista de los mismos rusos. Pero Dios ya dijo la última palabra sobre esto. El versículo 4 de la profecía indicada de Ezequiel dice en efecto que Persia lanzará una invasión que inexorablemente involucrará más y más a Rusia, al rey del norte. Ahora, esta sugerencia es sutil, pero para asegurarnos solo tenemos que documentarnos tanto por medio de la historia como a través de los eventos contemporáneos. Tradicionalmente Rusia ha operado secretamente, disfrutando el arte de la manipulación, distribuyendo armas y apoyo militar en la región, así sea a Irán, Siria, Jordania o Egipto. En cumplimiento de la profecía de Ezequiel, ellos serán finalmente arrastrados a un conflicto desatado, lo cual los conllevará a una vil derrota. Es probable entonces que Persia actúe como el garfio en la quijada de Gog, tal como dice el texto. Como veremos, el moderno país de Irán está geopolíticamente bien ubicado para actuar como el iniciador de la guerra profetizada para los últimos días, justo antes de la gran tribulación. La Persia bíblica abarcaba mucho más territorio que el Irán del día moderno. Ese país es realmente solo la porción central de la nación antigua de Persia. En su auge, Persia era enorme, el imperio más grande del mundo antiguo. En el siglo V antes de Cristo, sus reyes eran soberanos sobre el territorio que cubría el Irán de hoy, Irak, Armenia, Pakistán y Afganistán. Además de su propia jurisdicción, también se apropiaron de territorios al oeste y al suroeste. Asimilaron partes de lo que hoy sería Turquía, Grecia, Egipto, Siria, Jordania, Israel, Líbano, la región del Cáucaso, Libia y norte de Arabia. Durante los días del cautiverio de Daniel, desde el año 650 hasta el 536 antes de Cristo, Persia también incluía a Babilonia, la que sirvió como, digamos, por un tiempo, como su capital, después que fuera movida desde Persépolis. A partir del año 485 y hasta el 465 antes de Cristo, Jerjes I gobernó a Persia. Su nombre hebreo, Asuero, está citado en el libro de Esther como el monarca que la eligió a Esther para que fuera su esposa. Aquí está registrada la historia de la providencia de Dios, cuando ella se convirtió en reina y expuso la perversa conjura del malvado Amán. Durante su reinado, Jerjes sufrió pérdidas catastróficas en batallas contra los griegos. Sus tesoros se agotaron y Persia comenzó a declinar territorialmente en su poder, el cual volvió a expandirse una vez más, justo antes del auge y caída de Alejandro el Grande, quien murió en el año 323 antes de Cristo. Después de conquistar el territorio de Persia a todo lo largo hasta el río Indo. Ciertamente es justo decir que, desde la perspectiva bíblica, la grandiosa Persia se extendía desde el río Indo, en su parte más oriental, hasta el mar Egeo, en el occidente. Bueno, hacia el sur estaba limitada por el Golfo Pérsico, el mar de Arabia y el desierto de Arabia. Puesto en términos modernos, el territorio de Persia antigua corresponde a Irán, Afganistán y Pakistán. Digamos, si lo tomamos tal como aparece en el día de hoy. De manera asombrosa, estos son los mismos países que ahora tratan de ingresar en el mundo de la fuerza nuclear, teniendo la habilidad para disparar misiles de largo alcance con ojivas automáticas. Se sabe por largo tiempo que Pakistán cuenta con armamento nuclear y ahora los seguidores de Al-Qaeda, amenazan con tomar control del gobierno. ¿Se imagina usted lo que pasaría? Si esto ocurriera, Afganistán rápidamente se convertiría en un escondite para armamento nuclear y de allí rápidamente se propagaría todo el armamento nuclear virtualmente por la entera región de la Persia Antigua. Por supuesto, muy claro, con la ayuda de Rusia, Irán ahora es capaz de disparar misiles balísticos con cabezas nucleares. En breve, Persia, la antigua, habrá resurgido una vez más. Con respecto a Gog, se ha dicho muy a menudo que si uno extiende una línea partiendo del norte de Jerusalén, pasará exactamente al occidente de Moscú, en su camino hacia el Polo Norte. Dos veces el profeta usa las expresiones que indican los confines del norte y las partes del norte. Dice que vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Ezequiel 38, 15 y 39, 2. Claramente, la invasión cobrará su máxima fuerza cuando Rusia sea arrastrada en el teatro de la batalla en esa región. Habiendo notado esto, es también interesante extender otra línea desde Jerusalén. En esta ocasión, un trazo proyectado directamente desde el oriente de Jerusalén pasa a través de Lahore, la segunda ciudad más grande de Pakistán y capital de la provincia norte de Punjab. Ahora, esa raya también atraviesa a Irán y también a Afganistán. Es una línea de fuerza que cruza todo el camino desde Jerusalén a través del entero territorio de Persia Antigua hasta el río Indo. Las dos líneas, una al norte y la otra al oriente, crean un cuadrante del compás que encierra la fuerza colectiva que está ahora centrada sobre Israel. Luego tenemos Persia, una fuerza espiritual. Al norte y al oriente de Jerusalén se está gestando una tormenta. Por 4000 años ha sido un territorio dominado por políticos diabólicos y hombres inicuos. Por muchas razones, tal vez la mayoría de ellas desconocidas para la humanidad, las dinastías terrenales de Persia han constituido el bastión de las fuerzas hostiles a Israel. Pero Persia también porta testimonio de la gracia de Dios, quien a lo largo de los siglos ha usado a sus gobernantes para bendecir a Israel en la misma forma como usó a Asuero, por ejemplo. Aunque el Señor disciplinó a su pueblo del pacto, nunca lo abandonó. Tampoco lo hará. Al contrario, hay maravillosas promesas para Israel. Uno de los grandes testimonios de este hecho se encuentra en las palabras iniciales del libro de Esdras. Aquí tenemos esta cita.